Cómo te extraño, tú me haces falta. Nunca te apartes de mí. Tú eres el amor de mi vida, regálame tu boca. Quiero estar siempre a tu lado, cásate conmigo. Baby, te extraño tanto, déjame olerte. Somos nosotros. The Black Box, clásico de Dimandy. Esto es por la calle. Talento.